Estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. La soledad no aprende a estar sola, sino a ser la única. Cioran en el crepúsculo del pensamiento. Bienvenidos a esta emisión especial de Radio Sofía. En esta ocasión los acompañaremos Italia y Marco. Aquí comenzamos con este programa. Polis. El desaforado José Vasconcelos, filósofo y hombre de acción. ¿Qué hombre de una pieza voy a ser si vivo desesperado y rugiendo interiormente? Vasconcelos. Vasconcelos es un personaje complejo quizá el más complejo de la historia de México. Esta complejidad tiene que ver no solo con las múltiples facetas de su vida personal y pública, como escritor, educador, político, filósofo, por señalar las más relevantes, sino todavía más con el entrecruzamiento, cuando no la confusión, de estas distintas facetas. Y con él, por lo menos aparente, carácter contradictorio de algunas de sus concepciones y posiciones fundamentales. Vasconcelos fue, en tiempos distintos y a veces simultáneamente, revolucionario y reaccionario, nietzscheano y cristiano, hombre de acción y hombre de fe, paradigma en el educar y modelo en el denostar, autor lo mismo de páginas brillantes que de textos oscuros o desaliñados. Sucede que Vasconcelos fue siempre un pensador que quiso ser también un hombre de acción, o al revés, un hombre de acción que quería seguir siendo un hombre de ideas. Sobre todo, fue alguien que no quiso, o simplemente no pudo desvincular ambas facetas de su vida, en los momentos más aciagos de sus actividades políticas o de sus vicisitudes pasionales. Como lo enseña él mismo en sus memorias, añoraba enormemente ponerse pacífica y plácidamente a pensar y a escribir sobre filosofía. Pero, cuando por fin lo logró, no añoraba entonces la acción, los conflictos, la guerra. Esta desazón se reflejará naturalmente en la contextura de su obra teórica y en la significación de su acción pública. Todo sería más simple y unívoco si hubiera sido solo un hombre de letras y de ideas. Entonces tendríamos una obra precisa, ubicada y coherente, y si hubiera sido solo un hombre de acción, tendríamos entonces probablemente a un político exitoso o a un funcionario honorable y aprobado sin reticencias. Pero no fue así. Ni siquiera se conformó con deslindar ambas facetas de su vida. Estas se entrecruzaban, se confundían, se revolvían. ¿Y a río revuelto de ideas ganancia de intérpretes? ¿Estamos obligados a respetar la amalgama de su vida y obra? ¿Estamos autorizados a separarlas? Creo que no hay una respuesta en bloque a estas preguntas. Creo que debemos matizar, hacer distinciones, ubicar propósitos. Si se trata de comprender el sentido de su pensamiento filosófico, como el de cualquier otro autor, tenemos que tener en cuenta el contexto general de su vida teórica y de su acción pública. Pero si queremos juzgarlo con justicia, tenemos que remitirnos al plano específico sobre el que juzgamos. Al enjuiciar, no estamos autorizados a mantener y reproducir las confusiones y amalgamas de nuestro autor. En particular, no podemos juzgar su obra teórica según criterios meramente políticos o ideológicos o de cualquier otra índole, como tampoco estaríamos autorizados a juzgar su obra pública y política en función de sus intenciones e ideas filosóficas. Con lo anterior, no estaría propugnando un análisis químicamente puro de cada faceta de la vida de Vasconcelos. Simplemente planteo que no debemos confundir los criterios o utilizarlos indistinta e irreflexivamente. Estoy consciente, sin embargo, de la dificultad que implica este requerimiento. Personaje vivo y cercano de la historia contemporánea de México, Vasconcelos es cualquier cosa menos alguien que pueda ser juzgado sin pasión. Pero al mismo tiempo pasa, y la distancia que nos da puede permitirnos por lo menos una mirada más cuidadosa. En lo que respecta a sus tesis filosóficas, estas guardan una riqueza conceptual que podría y debería desarrollarse haciendo confluir diversas concepciones del pensamiento de nuestro tiempo. Resulta importante y hasta imprescindible interpretar, localizar las intenciones teóricas de la obra vasconceliana, porque algunas de sus formulaciones resultan imprecisas o confusas en cuanto a su sentido. Otras veces parecen remitir a un significado que no es el más feliz o el único posible. Hagamos una pausa musical y enseguida estamos de regreso para continuar con esta exposición. Polis. Pongo, por ejemplo, los siguientes casos. Primero, las tesis racistas que en realidad expresan un pensamiento complejo donde coexiste un cuestionamiento del racismo existente con la intención de formular un nuevo concepto de raza, un concepto estético-cultural. En particular, la famosa noción de raza cósmica no es de ninguna manera una proposición que pudiera tener algún contenido empírico o histórico. Se trata, más bien, como el propio Vasconcelos lo dice en algunos momentos, de una idea, de un ideal ético-filosófico, incluso de un mito. Es como tal que debe ser entendido en el contexto del discurso de Vasconcelos. Y es con esa intención, ciertamente no siempre clara y asumida, podría ser así, que él lo elabora y presenta. Como otros mitos, el de la raza cósmica tiene la función de fundar y legitimar la autoconciencia y autovaloración de un pueblo y una tradición latinoamericana. En fin, que Vasconcelos haya perdido el interés por este tema o lo haya abandonado desairadamente, no anula la posibilidad que tenemos de retomarlo y analizarlo a la luz de los acontecimientos culturales de nuestro tiempo y de las nuevas formulaciones del pensamiento antropológico y sociológico. Segundo, el sistema filosófico. Más allá de los desfases de la estructura del pensamiento filosófico vasconceliano, de la diversidad de elementos que la informan y deforman, existen ciertas ideas o intuiciones teóricas fundamentales que mantienen su vigor y pueden ser replanteadas, reformuladas y proseguidas. Ante todo, importa ubicar la intención fundamental de su proyecto filosófico. Esta intención, profunda, compleja, tiene que ver en última instancia con el propósito de formular una nueva concepción de la cultura y la historia humana, una concepción capaz de enfrentar el problema de la marginación mental y cultural no solo de México y Latinoamérica, sino de todas las tradiciones periféricas de la modernidad occidental. Una filosofía estética, el monismo estético, es, más que una brillante ocurrencia metafísica, una forma de pensar que puede permitir construir el sentido de una nueva cultura, de una nueva civilización, una en la que los elementos técnico-científicos y los estéticos, las tradiciones más arcaicas y dispares, y los proyectos más modernos y pragmáticos, la belleza de la naturaleza y la mística sobrenatural, puedan coordinarse, sintetizarse y armonizarse, sin despecho de su diferencia irreductible. Este carácter, hasta cierto punto ecléctico de la visión vasconcelista, cada vez más deja de parecernos un simple defecto o una pseudosolución. El pensamiento actual, influido profundamente por la hermenéutica, nos ha enseñado, junto con la tolerancia y el sentido de la diferencia, el valor que puede tener en los campos de la cultura y el pensamiento cierta dosis de eclecticismo. Tercero, Vasconcelos cristiano. Sin embargo, podría arguirse que en verdad el proyecto filosófico fundamental de Vasconcelos remite a su visión religiosa y que toda su elaboración no es más que una defensa del cristianismo. Esto no deja de ser cierto, con tal de que recordemos que Vasconcelos fue siempre un cristiano heterodoxo, que llegó incluso a defender en contra de la Iglesia Católica el valor y la necesidad de la herejía. Pero, sobre todo, lo que sería interesante determinar es el interés teórico-filosófico del cristianismo. Creo que ese valor está en el tema de la redención, entendida no como una mera negación de nuestro ser concreto, pasional, natural e histórico, sino como una capacidad de transfiguración, de sublimación de ese ser hacia un orden de trascendencia, de plenitud y eternidad. Esta redención, esta salvación de nosotros mismos, de la naturaleza y del universo como tal, es, antes que otra cosa, un acto estético. La eternidad, la trascendencia, se alcanzan por medio del arte, mediante una acción social y de cultura. Al mismo tiempo, la experiencia religiosa y aún la experiencia mística quedan reintegradas al campo de la cultura y de la libertad humana. No son simplemente mecanismos de escape, sino medios con los cuales elevamos el mundo y nuestro ser propio más allá de ellos mismos y revelamos su verdad y su sentido profundo. Por otra parte, más allá de las intenciones de Vasconcelos, el cristianismo deja de ser un asunto de fe para convertirse en un tema de análisis y de discusión cultural y filosófica, tarea ineludible en el horizonte histórico latinoamericano. Cuarto, un Vasconcelos postmoderno. Con la agudeza que lo caracteriza, Octavio Paz observaba que el espíritu fundamental de Vasconcelos se liga a la venerable tradición de la negación crítica de la modernidad. Los elementos religiosos y místicos presentes en Vasconcelos, sus arcaísmos culturales, su conservadurismo hispanista, su antirracionalismo a ultranza, parecen hacer de su crítica a la modernidad una simple profesión de fe regresiva y reaccionaria. Sin embargo, a pesar de todo, Vasconcelos quiso ser un hombre de su tiempo y comprometido con sus circunstancias. Prefirió la contradicción, el desfase intelectual, antes que renunciar a las diversas verdades que lo atravesaban, rodeando la ficción de ser hombre de una sola pieza que han inculcado en nosotros los diversos dogmatismos modernos. Encontramos que todos seguimos padeciendo en nuestro fuero interno la misma perplejidad que azoraba a Vasconcelos: adecuarnos sin reticencias a las normas y exigencias de nuestro tiempo y entorno, o poner en juego la complejidad histórica, subjetiva y cultural que nos constituye, y que solo acallamos a costa de renunciar a vivir plenamente y conforme a lo que es netamente. Hasta aquí la exposición del Dr. Mario Teodoro Ramírez. Vamos a otra pausa musical. La destrucción de los ídolos arrastra la de los prejuicios, aficiones orgánicas de una civilización. Aseguran su duración y conservan su fisonomía. Se oran en la tentación de existir. Esperamos que hayan disfrutado este programa especial. Nos escuchamos en una próxima edición. Pasen un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.